Hoy no sé dónde estás ni qué estás haciendo. Ya sé que muchas veces te digo lo mismo, pero créeme que sigo sin saberlo. Y hay días que me mata la curiosidad, porque si hubiera un agujerito y te viera dónde estás, qué estás haciendo cuando escuchas esto, vería los gestos de tu cara, vendría esas muecas que te pueden salir, porque hay veces que te salen y ya está, sin demasiadas explicaciones. Si te viera por un agujerito, probablemente te daría un abrazo, ¿no? Porque otra vez más has decidido volver y regalarnos lo más valioso que hay en tu vida, y es tu tiempo, ¿no? No sé con qué lo estoy compartiendo, no sé si vas conduciendo, si corres, si caminas. Por la mañana alguien me decía que había escuchado un podcast paseando por una playa en una ciudad, mojándose los pies. Bueno, no lo sé. En todo caso, quiero darte las gracias por venir. Y te pido que reflexiones un poco, ¿no? Porque es fácil mirar a las personas y hacer juicios rápidos sobre ellos, enjuiciar su presente, enjuiciar su pasado. Mi abuelo siempre decía que cuando veía una vaca le levantaba el rabo y sabía si era toro o no lo era, ¿no? Y ese es el pasado. Es fácil hacer juicios por la apariencia, por el estilo de vida, por unos zapatos más o menos viejos. Pero si miras un poco más allá, igual te sorprenderías al saber que, como te pasa a ti, la sonrisa de mucha gente hay veces que esconde alguna pena, algún dolor, alguna tristeza, algún miedo, algún agobio. Y lo que mostramos la mayoría de las veces al mundo es solo una faceta pequeñita de todo el iceberg que tenemos por dentro oculto. Y con más frecuencia de la que nos imaginamos, la faceta está llena de contradicciones, de cicatrices, de alegrías, de sonrisas, de no acordarse comprar unos zapatos nuevos porque con los que camino voy cómodo. Hoy te invito a que generes confianza en tu entorno. Vamos a hablar de esto. Te invito a que no juzgues, a que respetes, a que valores a los demás, probablemente no por esos 3 o 4 o 5 minutos o por ese golpe de vista, sino por aquellas cosas que nunca tuvieron la oportunidad de decirte y que rigen su vida, ¿no? Hoy Madrid se está alargando, esta especie de verano otoñal. Estamos de nuevo en esta cuevita, nos hemos abierto una cerveza, hemos encendido velas y incienso. Estamos tranquilos, igual hace más calor del que debiera, pero me apetecía mucho presentarte a un buen amigo, a un tipo que tiene magia, que tiene duende, aunque le toca asomarse al mundo de los negocios, donde me temo que la magia y el duende no es suficiente. Hoy viene con nosotros Enrique Arribas, luego te hablo de él, pero como cada día, como cada instante que te acercas un ratito por aquí, te pido que subas un poquito el volumen, que te pongas cómodo, que dejes de pensar en todas esas cosas que rumias y te vuelven loca la cabeza, porque empezamos. Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier on you now? You got someone to blame. You say one love, mm-hmm. one life, it's one need and I, mm-hmm. one love, get to share it. Oh. Leaves you, darling, you don't care. Alphabet. Oh, oh, oh, oh. Mary. Oh. Enrique Rivas, presentarte es muy largo. Presumo de ser tu amigo, presumo de que tocamos juntos y cantamos juntos, y ya va medio en serio, pero para los que están al otro lado, para el que está al otro lado, Enrique es uno de los grandes gurús del marketing, el tipo que controla lo que hace la marca Santander a nivel global, corrígeme si me equivoco. Primero hizo con Telefónica y acaba de escribir un libro que habla de la confianza, y lo recomienda en la contraportada un tal César Alierta. Joder, ¿no? Bienvenido. Muchas gracias, Juanjo. La verdad es que tenía muchas ganas de hacerme un huequecito aquí contigo en la cuevita y venir a entrevistarte yo. ¿A qué venía a entrevistarte yo? Pues te voy a decir una cosa, no sé si estoy preparado, ¿eh? Pero me acuerdo un día que de repente... enredada en mis manos, en mi pelo. Esto sonaba. Y nos propusimos hacer algo divertido, ¿no? Hace casi un año. Qué divertido, Juanjo, ¿eh? Gracias. Es que, ¿tú te imaginas algo más que conecte más con la gente, que te transporte a mundos más que la música? Es que no hay nada que emocione más que una más, que te cambie el estado de ánimo de tal manera, ¿no? Lo que pasa es que nos metimos en una gorda, ¿no? Yo creo que esto no toca hoy, ahora, pero... ¡ah! ¡Qué maravilla! Y se fue sumando gente, más gente. Y haríamos gorda. Ya somos 423 o 424. O 25, no lo sé. Pero bueno, no vamos a anticipar fechas, pero el Within Center, he aprendido a decirlo, Within Center, porque me dijeron, si no dices bien lo del Within Center, no te lo prestamos. Va a ser testigo de nuestro debut de masas. Tú sabes que hay gente que mata por cantar en el Within Center. Y lo tenemos ahí. Yo mato, ¿eh? Por tocar allí. ¿Sí? Madre mía. Enrique, hablemos de otra cosa. Voy a cambiar el registro, ¿vale? Porque si no, se nos va. Oye, yo tenía ganas de hablar contigo porque estoy convencido que el que está al otro lado, muchos o muchas, no sé, si han planteado generar su pequeño negocio, generar su pequeña actividad, un bar, yo qué sé, una tienda, y miran para arriba, ¿no? Siempre se mira para arriba, ¿no? Hay una especie de aspiracional y ves a Apple, o ves a Microsoft, o ves a Airbnb, o ves a Zara, o ves al Santander. Y yo siempre me preguntaba, ¿cómo se hace para ser tan grande en una marca, generar confianza y que la gente en lo posible te quiera, ¿no? Y un día nos presentaron y me dijeron, pues este es el tipo que lo lleva haciendo años y que lo sigue haciendo en el Santander con su equipo, sin duda, pero que es el que yo qué sé, está en lo de la Fórmula 1 o está en lo del fútbol o está en todo este jardín de cosas, ¿no? ¿Cómo se siente uno cuando de pronto le toca todo eso? Pues no sé qué decirte, Juanjo, porque como cada día te prepara para el día siguiente, pues no sé, un día de repente, bueno, pues el mundo te va llevando y tú vas ahí tomando decisiones con el mundo y el mundo contigo, y te encuentras en un tinglado gordo como es el del Santander en este caso, o fue Telefónica antes, pero la verdad es que el mérito lo tiene una familia que arranca, ¿no?, en una ciudad del norte de España, un negocio, fíjate, se unen unos empresarios en 1857, se unen unos empresarios para facilitar el comercio con las Indias y juntan un capital que el equivalente a hoy eran como 6.000 euros. Y fíjate el tinglao que montaron aquellos señores que 160 y pocos años después, pues 162 si no me equivoco, hoy es el primer banco de la zona euro, sexto banco retail del mundo, un tinglao enorme, ¿no? Y el mérito es que han sido capaces, digo, por supuesto los fundadores, imagínate, la que liaron, pero luego el equipo que lo he venido gestionando desde entonces ha sido capaz de hacerlo cada vez mejor y cada vez mejor, ¿no? ¿Cómo se trabaja en una marca tan grande y se deja uno la piel porque siga siendo tan grande? ¿Qué se admira? ¿Qué se busca? ¿Qué se persigue? Yo tengo que decirte que a mí me daba un poco de vértigo. Me pasó cuando llegué a Telefónica, que venía de una gran empresa. Yo venía de Caja Madrid, llegas a Telefónica y te das cuenta que es otra liga, porque es pasar a pensar en global. Y cuando voy del Telefónica al Santander, pues sigues pensando en global, pero da vértigo porque estás en Madrid, en Boadilla, y tienes que pensar en cómo pensarán los clientes del banco en muchos países diferentes, ¿no? Tenemos 10 países principales, pero estamos realmente en 40 y tantos países. Y entonces es pensar, oye, ¿y esta gente qué esperará de un banco? ¿Qué querrá de un banco? ¿Y qué podemos aportarle a una persona que está en Finlandia y a una persona que está en Brasil, ¿no? Y tienes que tener una propuesta ahí apta para todos. Y todo esto pensado desde un sitio como, en nuestro caso, Boadilla del Monte, o, bueno, en mi caso, pues una persona que, yo que sé, la Complutense, y que se ha criado en el barrio de la Estrella, y quiero decir que yo tengo un origen muy humilde. Entonces llegas a esta primera liga mundial y a mí me daba un poco de vértigo, Juanjo, ¿eh? Y luego, pues 11 años después ya, pues lo integras en tu día a día, y ahora se me haría muy chiquito, pues no pensar en global, ¿no? Y pensar solamente en... Y por otra parte, qué atractivo, ¿eh? Coger un mercado chiquitito y ¿no? Y atenerte a problemas reales de la gente y dar soluciones también a problemas reales, ¿no? ¿Son las mismas soluciones las de lo grande que la de lo chiquito? Yo creo que sí. ¿Es el sentido común el que está por ahí o, sí, o hay ciencia? Bueno, claro, por supuesto que hay ciencia. Y gracias a la ciencia nos enteramos de cuáles son las necesidades. Pero sí, al final son las mismas soluciones. Fíjate, cuando nosotros no decimos, no, el Banco Santander, tal, el primer banco de la zona euro, y al final la gente no elige un banco porque sea el primer banco de la zona euro. Tú eliges un banco porque tu padre te abrió una cuenta allí, o porque te dio la hipoteca cuando la necesitabas, o porque tuvo el producto adecuado en el momento adecuado. Las razones son mucho más mundanas y mucho más livianas. Sí que es verdad que tienes que, cuando construyes una marca tan grande como el Santander, o me da igual, o mucho más grande como Apple o Microsoft, tienes que conjugar lo muy grande y lo muy pequeño para que todo trabaje en la misma dirección y genere ese plano de confianza que todos buscamos, ¿no? Y que tiene que ver con el respeto y tiene que ver con la admiración y con una conexión mucho más emocional. Estamos en un mundo absolutamente digital. Sin entrar en detalles de si un banco cambia o no cambia, no me gustaría hablar demasiado de un banco hoy. Luego te contaré una maldad porque yo estuve en el 150 aniversario de ese banco, en esa ciudad tan chiquitita, ¿no? Y te contaré hasta alguna anécdota con... Bueno, en fin, luego te lo cuento. Pero más allá de la entidad, ¿no? Me interesa más la experiencia de Enrique. Yo creo que a la gente que está al otro lado le interesa más aplicarse las recomendaciones o las inspiraciones que puedan recibir tuyas, ¿no? Claro, y hay un mundo digital. Y ese mundo digital parece que ha hecho saltar todo por los aires, ¿no? Porque da la sensación de que si no estás bien posicionado en esas redes sociales, en esos buscadores, en esa historia, el mundo se cae. ¿Es así? Ojo, pues yo me hago la misma pregunta, Juanjo, si es así. La realidad es que todos, tú, yo, tenemos la necesidad de estar, de curiosear, de conocer. Yo tengo dudas. Realmente, si te soy sincero, soy un poco pesimista. Tengo una visión un poco pesimista con respecto a lo que todo esto nos puede traer en el futuro. Esto de la curiosidad mató al gato, ¿no? Aquí nuestra amiga Teresa, que está investigando sobre la curiosidad. Yo creo que la curiosidad mató al gato y que a nosotros Internet nos ha permitido el acceso a un mundo ilimitado de conocimiento, el acceso inmediato, hoy, aquí, ahora. Pero yo he llegado aquí, nos hemos dado un abrazo enorme, ¿no? Y mira, tengo un estudio por ahí que dice que cuando tú interactúas por alguien en tus redes sociales, por ejemplo Twitter, el estímulo que se te produce en el cerebro es muy equivalente en términos de generación de confianza que el que se produce cuando interactúas en el plano físico. Uf, pues sí, el estudio es muy bonito, pero es que yo soy bastante escéptico. Yo llego aquí, te doy un abrazo enorme y siento cómo nos tocamos, Juanjo. Y imagínate que nuestra relación fuera solamente, ¿no?, Twitter, Instagram, Facebook, y no compartiéramos aquí una cerveza en un entorno íntimo y nos miráramos como la estamos mirando ahora, ¿no? Esto no puede ser igual, Juanjo. El mundo virtual es absolutamente imprescindible, pero es complementario. No puede nunca ser sustitutivo del entorno real. Fíjate, perdona, si que me enrollo mucho, pero tenemos un estudio, fíjate, entre millennials, y ahora salto al plano del banco, entre los millennials de Estados Unidos y de España, que dice, millennials, que ellos seguramente no pisen una sucursal cuando se relacionen con el banco. Eso sí, el día que abran su cuenta, quieren tocarte, quieren ver que estás allí, y quieren verle los ojitos a la persona que va a tener sus ahorros ahí custodiados, ¿no? Luego a lo mejor ya no lo pisan. Así que yo creo que seguimos necesitando generar oxitocina cada vez que nos vemos, Juanjo, Yo creo que no vino con manual todo esto, ¿no? Y al final es como esa especie de conquista del oeste de los Estados Unidos, ¿no? Donde iban caravanas surcando. Yo me acuerdo la crisis de las .com en el 2000, y donde parecía que todo esto dejará de haber más crisis, y parece que... Pero lo que sí que me preocupa es esa persona que abre un pequeño negocio, que de repente se sube una ola, te parece que tengo que estar en las redes sociales, busco un local y los grandes locales los tienen las grandes entidades o los grandes bares o los grandes tiendas de ropa. Parece que se lo estamos poniendo difícil a lo físico por otro lado, ¿no? Pues fíjate que es verdad, pero también se lo estamos poniendo muy fácil a lo físico, ¿no? Nunca imagino un señor que abre una tienda... mira, mi suegro tiene una tienda de calzado que le va muy bien, por cierto, en Alcalá de Henares. Él nunca imaginó exportar calzado como exporta vendiendo online. Vende zapatos castellanos a Finlandia, Noruega, desde una tiendecita que está en la calle en Alcalá de Henares, en la calle Mayor. Entonces también se lo estamos poniendo muy fácil a la gente que emprende, no solamente a los jóvenes en general, al comercio se lo ponemos fácil para vender ropa en Kentucky, ¿no? Estando en Albacete. Y esto antes era impensable. Y esto es muy bueno, ¿no? ¿Y quién te enseña a hacer todo eso? Digo porque a mí cada vez que conozco un caso de estos de éxito, similar al de tu suegro o aquel que mataba los cerdos mirando la Meca, ¿no? Que es del que se habla siempre, ¿no? Los pollos mirando la Meca. Claro, es siempre se habla de lo que funciona, pero no se habla de esa librería que yo entro a buscar un libro y me llaman una semana más tarde porque ya llegó y Amazon me lo trajo en la misma tarde si vivo en Madrid, o a primera de la mañana siguiente si vivo en un pueblo, ¿no? Y no sé yo en qué medida esa globalización desequilibra la competitividad. Antes tú ibas a comprar a un supermercado debajo de casa, a un Badulaque, porque la señora era maja y sabía lo que querías, ¿no? Ahora hay un botoncito en el Ariel que te dice que cuando se acabe le des al botón y te aparece otra vez Ariel en casa, ¿no? No lo sé, macho, yo no sé cómo construir esa reputación, esa marca, esa confianza siendo chiquitito, ¿no? Parece como que cada vez nos enamoramos más de los más grandes, ¿no? Sí que parece que estamos en un proceso, además, en el que los que vienen marcando cómo tienes que ser las cosas, ¿no?, que son esto que se llaman los GAFA, ¿no?, los Google, los Amazon, los Facebook y los... ¿y qué? Me falta una GAFA. Los Apple. Ellos marcan cómo tienen que ser las cosas. Entonces tú, cuando vas a comprar cualquier cosa, un champú, o cuando vas a comprar cualquier cosa, tu experiencia de compra la comparas contra estos grandes. Ellos dicen cómo tienen que ser las cosas. Y tú, que tienes una tienda de barrio y te has decidido hacer el comercio online, tienes que ser capaz de proporcionar esa misma experiencia. Porque el cliente, si no, le da igual. Quiero decir, si es que al final, ¿qué más le da comprar un champú en tu tienda juanjo.com que en amazon.com? Si lo que quieres es una buena experiencia de compra. Y si tú, Juanjo, no se la das, que tienes la misma capacidad para darla, solo te falta la voluntad, las ganas y, bueno, ponerle ahí cuatro perrillas, que no son tantas, pues optará por donde le den la mejor experiencia de marca. Y hoy los que producen proporcionan la mejor experiencia de marca, pues son los gigantes tecnológicos y vienen marcando el ritmo. Pero sin tiendas. Sin tiendas. Bueno, sin tiendas, pero mira, aquí tienes Amazon abriendo tiendas físicas en Madrid, ¿no? Bueno, pero sin tiendas. Sin tiendas. Que es alucinante, estarás de acuerdo conmigo, ¿no? Sí, ¿por qué? ¿Por qué pones la marca en el fútbol o en la Fórmula 1 y Apple no? Bueno, son estrategias diferentes. Mira, esto es curioso. Fíjate, los bancos que nacen online, los nativos digitales, los que vienen surgiendo aquí hay un par de ellos al lado, tal, ellos hacen un viaje que es, bueno, yo soy digital, soy nativo digital, y para conseguir tu confianza necesito que tú pienses que soy sólido y real, y que me puedes tocar y que soy solvente. Y los bancos incumbentes, los que llevamos 160 años de historia, como el caso del Santander, hacemos el viaje contrario. Ya sabemos que tú sabes que somos sólidos y solventes, y hacemos el viaje contrario. Necesitamos hacernos mucho más próximos a la gente, mucho más cercanos, y que pienses de verdad que el banco tiene una propuesta de valor para ti. Un banco como el Santander, que es un banco pues de la calle, de tu pensión, de tu recibo, de tu libreta, de tu día a día, necesita aparecer en tu vida de manera muy recurrente, muy recurrente. Esto le llamamos frecuencia de contacto, mucha frecuencia de contacto, mucha frecuencia de contacto, para que tú lo asimiles a tu familia, ¿no? Funcionamos por círculos concéntricos en el tema de la confianza. El primer círculo concéntrico es tu familia, luego están tus amigos. Necesitamos asimilarnos a tu círculo cercano. Esto lo conseguimos apareciendo muchas veces, uno, y dos, en la medida de lo posible, apareciendo en entornos amables. No apareciendo solo cuando decimos 3% TAE, 2%, cero comisiones, ¿no? Intentamos tener un diálogo contigo un poco más amable, un poco más humano. Y aparecer en cosas como el fútbol o la Fórmula 1, además de que nos dan esa frecuencia, esa repetición, y ese que estás ahí compartiendo con tus amigos una cerveza, ahí está el Santander sin venderte nada. En este caso el Santander, claro, pero otras marcas. Y cuando tú estás tomándote esa cerveza con unos amigos y aparece la Liga Santander, ¿qué se siente? Pues mira, ahora... Digo la primera vez, porque ahora me imagino que sí, otra cosa, ¿no? Mira, esto es muy buena pregunta, Juanjo. La primera vez que yo vi el logo de Santander en el Gran Premio de Fórmula 1 de UK, yo estaba en un bar y de repente veo, esto era el año 2007, y veo el logo del Santander en la tele en el Gran Premio de UK. Oye, ¿tú sabes qué orgullo sentí yo? Bueno, tanto es así que hicimos un estudio interno en el banco, que somos 200.000 en el banco, hicimos un estudio interno para ver, oye, si era solamente cosa mía del orgullo o realmente, oye, todos nos sentíamos así como yo, ¿no? Este orgullo patrio. Y no sabes cómo se había incrementado el orgullo de pertenencia, porque somos muy, los humanos somos muy de gestas. Estamos muy orgullosos cuando nuestro amigo, nuestro jefe, nuestro acomete gestas, grandes gestas, ¿no? Actos heroicos. Y eso era un acto heroico que el banco había hecho y los empleados lo veíamos todos con un orgullo. ¿Y lo del fútbol? Porque eso sí que tiene tela. Igual, está en el mismo plano, sí, sí. Está en el mismo plano de, oye, lo ves ahí y dices, madre mía, oye, pues qué guay, ¿no? Ver aquí la marca en este plano tan, tan elevado. Las grandes marcas hacen grandes cosas. De todas las cosas que te ha tocado gestionar, con todas las marcas que puedas haber gestionado, ¿cuál te hizo especial ilusión? ¿Especial ilusión? ¿Cuál me ha hecho o cuál me hace? ¿Cuál te ha hecho especial ilusión? Un hito conseguido, un hito logrado. Mira, me encantó cuando entramos en la Fórmula 1 con Ferrari, eso me encantó, porque fue un... lo perseguimos mucho tiempo. Y me ha encantado cuando hemos entrado en Champions League, porque también ha sido un 2 años casi de negociación continua, le llamamos el plan B, porque realmente teníamos un plan A, pero el plan B se tornó en el plan A porque se demostró la plataforma más eficaz y me hizo mucha ilusión, la verdad. ¿Cómo se ve desde ese despacho el mundo? ¿Está cambiando? ¿No está cambiando? ¿La gente cambia? ¿Qué cambio, Juanjo? Mira, estamos en el peor de los escenarios, y lo digo en sentido positivo, ¿eh? Pero estamos en el peor de los escenarios porque ha cambiado tanto el mundo, tanto, está en tan proceso de cambio, sin saber exactamente cómo quedan las cosas. Hablamos del comercio online y entonces sabemos que ya no hace falta tener tiendas físicas. Por ejemplo, en el banco, ¿no? O sea, pues sabemos que en el futuro no hará falta tener tantas sucursales. Pero es que hoy de los 120 millones de clientes tenemos 80 que nos piden tener sucursales, pero buenas sucursales. Y tenemos 40 millones que nos piden ser digitales, pero muy buenos a nivel digital. La gente sabe que pues el papel a futuro no hará falta, pero es que todavía tenemos impresoras porque seguimos imprimiendo papel. Sabemos que la gasolina, pues que la electricidad sustituirá a la gasolina en el futuro en los coches. Bueno, lo presuponemos, pero todavía tenemos un parque enorme de coches a motor que hay que amortizar. estamos en el peor de los escenarios porque sabemos que todo está cambiando, pero no sabemos ni cuándo termina de cambiar ni hasta dónde va a cambiar. Es incertidumbre. Es incertidumbre. ¿Y cómo se gestiona la incertidumbre? Pues mira, la incertidumbre se gestiona intentando aportar certezas, ¿no? En el corto plazo. Yo me he dado cuenta que, por ejemplo, que hoy hacer planes estratégicos a 10 años, que era una cosa que antes se hacía, ¿no? Los planes quinquenales, ¿te acuerdas de los planes quinquenales? Hoy sí. eso es imposible. Hoy haces planes a 2 años e intentas que se cumplan, pero tienes que estar en el modo beta permanente, ¿no? Prueba, error, prueba, error, prueba, error. ¿Y personalmente cómo es la incertidumbre? Pues yo lo llevo fatal. ¿Qué quieres que te diga? La incertidumbre es una cosa que... Además, sabes que la incertidumbre mata la confianza. En presencia de la incertidumbre es muy difícil generar confianza. Y sin confianza somos incapaces de cooperar entre nosotros, o por lo menos lo tenemos mucho más difícil. Entonces hay que proporcionar evidencias, certezas y proporcionar un entorno estable como para que seamos capaces de fiarnos los unos de los otros, confiar en las empresas, confiar en las instituciones. Hay palabras que me gustaría que me digas que te inspiran. Confianza, porque es recurrente, pero para ti, ¿qué es la confianza? No para los demás, ¿qué es la confianza? Para Enrique, ¿qué es la confianza? Pues mira, la confianza es esta capacidad de abandonarte y de poner, ser capaz de asumir el riesgo y abandonarte a algo que no está totalmente en tus manos y bajo tu control, ¿no? Te abandonas a una experiencia, te abandonas a la relación con una empresa, ¿no? Y asumes un riesgo, y entonces esa capacidad de abandonarte, eso es la confianza. ¿Qué es la justicia? Pues la justicia es algo que tiene que ver con la equidad y con esta necesidad que tenemos los seres humanos de pensar que tiene que haber un reparto equitativo de las cosas, ¿no? De los derechos, de las obligaciones, de los bienes. Para mí, la justicia y la equidad están, fíjate, de nuevo, perdona, pero en la base de la generación de confianza. Si la gente piensa que aquí hay un trato justo, son mucho más tendentes a abrirse y a aportar de lo suyo y a establecer relaciones, ¿no? Esto que se dice win-win. ¿Y la meritocracia? Pues la meritocracia para mí es algo imprescindible. Será porque vengo de clase muy humilde y siempre he necesitado que se valoraran mis méritos, pero es que en el fondo deberíamos ser capaces de premiar a la gente que lo viene haciendo bien, ¿no? ¿A quién admiras? A ti. Bueno. ¿A quién admiras? A mi madre. Muchísimo. Muchísimo a mi madre. ¿Qué hizo? Pues mi madre pertenece a esta generación de mujeres que tenían esta capacidad de sacrificio tan grande. Sacrificio por la familia, por los hijos, por los padres, por el marido. De poner a la familia en un plano tan elevado como para sacrificarse a sí mismas. Y ella lo hizo, lo sigue haciendo, a pesar de que el mundo ha cambiado y parece como que ahora esa forma de pensar está un poco obsoleta, ¿no? Y ella se mantiene firme. La admiro muchísimo. ¿Merece la pena vivir con pasión? Pues que si no, imagínate. Si no, no merece la pena vivir. ¿Y cuando se pasa por el umbral de una puerta, también hay que tener pasión de trabajo? Pero es que si no... ¿Pierde la partida el que en una mesa de negociaciones tiene pasión o la gana? Mira, sin pasión no hay vida, Juanjo. O sea, sin pasión no hay vida. Si pierdes la pasión, empiezas a morir poquito a poquito todos los días. Es la pasión lo que hace que quieras vivir. Uh-huh. Y la pasión es lo que hace que seas capaz de perseguir una meta. Y, por supuesto, en una negociación, la pasión controlada es la que te hace ser perseverante. Hay una palabra que yo creo que hemos... Bueno, dos, ¿no? Que yo creo que hemos... olvidado, ¿no? Una es respeto. Lo has mencionado bastantes veces en este rato. ¿Cómo funciona el respeto? Pues el respeto funciona como la empatía, ¿no? Tienes que ponerte en los zapatos del otro y darte cuenta que no eres tú el ombligo del mundo y el que rige el pensamiento. Uh-huh. Y a partir de ahí, pues con empatía se construye todo, Juanjo, el respeto y tantas cosas en la vida. Y la otra es la responsabilidad. Pues la responsabilidad, joder, me lo está poniendo difícil hoy, madre mía. Pero poco a poco, ¿te has dado cuenta que vamos de a pocos? Vamos a más, vamos. Hemos empezado por lo fácil. Mira, responsabilidad es una cosa que es crítica hoy. Y además, yo creo que hay un movimiento mundial de personas, todos exigimos a los gobiernos, a los líderes, a las empresas, les exigimos que actúen con responsabilidad en todos los ámbitos, ¿eh? ¿Tú qué haces? ¿Banca? Pues sí, un banco responsable. ¿Tú qué haces? ¿Política? Sí, un político responsable. ¿Tú qué haces? ¿Energía? Oye, de manera responsable. Pero se nos olvida, Juanjo, a las personas de a pie que demandamos responsabilidad, que la responsabilidad empieza por nosotros mismos. Y esto que mi amiga Marta de la empresa 21 gramos llama la renuncia, hasta que no seamos conscientes de verdad de que la responsabilidad no es de los gobiernos, ni de los políticos, ni de las empresas, que es nuestra, y que somos nosotros los responsables de echar un plastiquito o no, de consumir uno tal, o de llegar tarde al trabajo, o de hacer las cosas de manera correcta, hasta que no asumamos esto, por mucho que lo pidamos a las empresas, a los políticos, esto no va a cambiar. Sabes que esto dura 55 minutos, más o menos. Llevamos ya casi 4 y medio. 30. Acabamos de pasar los 32. Hay un momento de respiro que siempre me gusta, que sugiráis a la gente una canción, una música, algo que os mole, ¿no? Y que haga este cachito de audio un poquito más vuestro, si cabe, ¿no? ¿Cuál le ponemos? Mira, a mí hay un cantante que se llama Stevie Wonder, que tiene una canción, tiene muchísimas, ¿eh? Yo, si me fuera a la isla desierta, me llevaría a este tío de... Pero... Tienes una ventaja y... No, oye, no sé en qué estáis pensando todos. Y tiene una canción que se llama Ribbon in the Sky, que cada vez que la oigo, lloro, Juanjo. ¿Sí? ¿Lloramos un poco? Venga. And I'm ripping in the sky. En este momento, yo qué sé, ¿no? Te tomas un vaso de agua, pero sintiéndolo, ¿no? O decides irte a casa y darte un baño de esos. Me tengo unas bombitas, las echas al agua y es. Cambia el color, es como mágico, ¿no? Y a lo mejor apagas las luces y enciendes alguna vela, y a lo mejor te quedas en silencio. Y a lo mejor decides que escuchas el latido de tu corazón en lugar de otra cosa, ¿no? Y a lo mejor cierras los ojos y te das cuenta que has vivido otro día y que mañana el destino, la deidad, quien sea, te regalará otro. Y decides relajarte, ¿no? Y decides darte cuenta que si te permites a ti mismo hacer cosas chulas y te regalas un poquito de tiempo, a lo mejor el estrés y la ansiedad deciden no estar contigo en ese rato, ¿no? Y se está fantástico sin hacer nada, ¿no? Aunque nos estén permanentemente diciendo que hay que hacer cosas, ¿no? ¿Cuántas cosas haríamos si tuviéramos tiempo? Uf, ¿cuántas, Juanjo? ¿Cuántas cosas? Madre mía. Y luego, ¿sabes qué? Yo creo que cuando llevas toda la vida pasando por todo tan deprisa, el día que tienes tiempo, yo creo que no sabes ni qué hacer con él, ¿no? ¿Tendrían que enseñarnos qué hacer con el tiempo? Ocurre eso, ¿no? En estas grandes empresas en las que tienes un periodo ahí de cuando ya estás a punto de abandonar la compañía porque te jubilas o por la, ¿no? Tienes un periodo ahí un poco de transición en las que vas disminuyendo tus horas y te van enseñando ellos cómo recuperar aficiones, cosas olvidadas, ¿no? ¿En qué momento es bueno dejar de trabajar? Pues mira, idealmente, Juanjo, cuando ya no te hace ilusión, ¿no? Idealmente. Luego la realidad. ¿Y el que trabaja en lo que no le ilusiona? Ojo, es verdad, ¿eh? Es que esto tiene que ser tan duro, Juanjo. ¿Tú lo has hecho alguna vez? Sí. Yo también. Sí, sí. Es duro, ¿eh? Cuesta convivir con ello. Sí, es muy duro, pero bueno, tienes que tener una meta ahí, ¿no? Supongo que, por ejemplo, tener hijos, tener una familia que sacar adelante, pues tienen que ser los propósitos que hagan que puedas con esa realidad que, ¿no? que te atormenta y que te hace sufrir. Santander revolotea por tu vida, por la mañana, por la tarde, por la noche. Me imagino que es difícil desenchufarse de una marca, ¿no? Yo soy de Santander. Hay veces que en determinados países yo a la gente le digo que soy de la ciudad que se llama como el banco. Es la bomba la que habéis liado. Es buenísimo. Fíjate que cuando antes el Banco Santander se llamaba Banco Santander, Banco de Santander y tal. Y cuando se tomó la decisión de quitar Banco de y dejarlo solo como Santander, claro, la cosa se complica, ¿no? Porque tú cuando en un texto mencionas, hola, soy del Santander, ¿no? Y esto se da, ¿pero de dónde? ¿De la ciudad de Santander? ¿De dónde eres? Sí, sí. Y ahí pero de, siempre... los de la ciudad, si tú fueras alcalde de Santander, de la ciudad, ¿cómo aprovecharías el tirón del banco? Hablo de marca, ¿eh? O sea, no de gestión de lo local, sino... Pero es que además eso ocurre. O sea, hay que decir, no que se aproveche, ¿no? Ni muchísimo menos. Todo lo contrario, porque la alcalde de Santander hay una relación excelente con el gobierno de Santander. No, pero ocurre que hay una simbiosis entre el nombre del banco y la ciudad de Santander, y esto no deja de ser una campaña... Ya, pero no me estás respondiendo. Si tú fueras alcalde de la ciudad que se llama como la entidad que dirige su marca, ¿qué harías con la marca? Pues la verdad es que no me lo he planteado, Juanjo, pero bueno, sí que mira, te voy a pasar por WhatsApp el contacto. Hablamos y nos tomamos unos Sí, porque yo creo que sería lo primero que tendría que hacer el alcalde o alcaldesa de Santander, ¿no? Que es llamar a los tipos que dirigen la marca del Santander a nivel mundial y decirles, oye, echar una mano, ¿no? Porque tenemos una relación muy, muy estrecha, muy estrecha. Bueno. Oye, ¿quién te hace bailar? ¿Quién me hace bailar? Bueno, no sé, es que soy muy bailongo, ¿eh? A mí me hace bailar. Me das palmas ahora mismo y me pongo a bailar. ¿Sí? Sí. Sí, soy muy bailongo. Yo me hace bailar, me arranco enseguida. Eso que los tíos parece que nos quedamos un poco más cortados, ¿no? ¿Y qué te hace reír? Pues esto cada vez me cuesta más, fíjate. Pero no, o sea, yo como que me río por dentro, pero me cuesta sacar la carcajada porque ya cada vez como que requieres más, ¿no? Pero me hace reír el humor muy inteligente. Pongo un ejemplo, porque esto lo están escuchando millones de personas y van a empezar a descargarse vídeos de... Me muero con Faimino y Cansado. Ole. Y me muero con José Mota, ¿eh? Sí, qué sí, más bueno, ¿eh? Es bueno, ¿verdad? Buenísimo. Es mejor gente que humorista. Claro, tú dices que la vieja del visillo es humor inteligente y me lo vas a debatir. Pero es que me parece... No. Me parece... José Mota me parece un crack. Cuando se conoce a alguien famoso, ¿se pierde el misterio o merece la pena? Siempre merece la pena. Siempre merece la pena porque... primero porque lo que interesa es conocer la persona que hay detrás del personaje. Eso para empezar. Y siempre te encuentras una persona interesante, mucho más interesante que el personaje. ¿Quién es el personaje que más te ha llamado la atención? Uf, no me he hecho esta pregunta, no lo sé. Tendría que ponerme... ¿Cuánto tiempo tenemos para volver a reflexionar? Es tuyo, dale. Mira, me encanta Teresa. Te la estás jugando a que la gente pare el podcast y se vaya a otra cosa. Me encanta Teresa Viejo. ¿Sí? Me encanta Teresa Viejo, me encantó descubrir, me encanta Sole Jiménez. Uh-huh. Nunca me imaginé personas tan que han tenido tantísimo éxito en su profesión y son tan célebres, tan famosas, tan reconocidas, tan prestigiosas, y tienen las dos, fíjate, de ámbitos tan diferentes, ese corazón, esa proximidad, esa cercanía, ese cariño. ¿Sabes que luego vienen a darte un beso? Pues era una sorpresa que yo tenía para ti. Digo, voy a ver cómo le hago la pelota a este hombre. Y ahora, de la que me lo estaba diciendo, manda WhatsApps y... Pues las abro una cuenta en 2-3 a las 2 ahora mismo, ¿eh? Oye, ¿qué pasa cuando uno se muere? Pues mira, me gustaría pensar... Yo soy creyente. Y me gustaría pensar de verdad que... Pero por perdón, no te quiero interrumpir, pero ¿creyente en qué? Creo en Dios. Y entonces, me gustaría pensar que tienes una continuidad, tienes una transición y bueno, pues oye, tú sigues en un plano de conciencia y sigues aferrado, pues te llevas tus recuerdos, te llevas... La realidad es que me parece que, bueno, que hay otra vida después de la muerte, pero que lo malo es que no te llevas tu conciencia ni tus recuerdos y no te llevas nada. Y entonces eso me da mucha pena. Me da mucha pena. Vi... morir a mi padre, que murió ahí cogidito en mi mano y tal, y vi cómo se apagaba y tal, y cómo se iba desapareciendo todo a su alrededor, los recuerdos, nosotros, tal, él se iba apagando, tal, no sé qué, y entonces me di cuenta y dije, ojo, es que se ha ido y no se ha llevado nada, nada, nada. ¿A dónde se ha ido? Pues ojalá que se haya ido a un sitio estupendo, pero es que no se ha llevado ni medio recuerdo, ni, y eso me da mucha pena. ¿Y los que se quedan? Pues los que nos quedamos, hasta ahora tocaremos madera, nos queda mucho tiempo, pues tenemos que encargarnos de mantener ese recuerdo vivo, porque si no mueren del todo, claro. Decían que dentro de poquito habrá una... Bueno, yo creo que se trivializa diciendo una pastilla, ¿no? Pero dicen que ha nacido el niño que no se va a morir, ¿no? ¿Te gustaría no morirte nunca? Pues yo creo que no. ¿Y eso? Mira, lo que no tiene un precio no se valora. Y la vida tiene un precio súper alto, que es la muerte, y por eso la valoramos tanto. Si la vida no tuviera un precio tan alto, yo creo que la valoraríamos mucho menos, ¿no? Y pasaría a ser... postergaríamos mucho las cosas, perderíamos la ilusión. No, esto tiene que tener un fin. Porque si no, carece de valor, ¿no? Y tiene un valor tan alto porque tiene un precio altísimo. Pero es terrible lo que se lucha por conseguir cosas, ¿no? Para irte con nada. Pues sí, quizá deberíamos enfocarnos en vivir de otra manera. Pero bueno, este es el mundo que nos ha tocado vivir. Mira, yo veo a mis hijos, por ejemplo, y su generación. Yo tengo niños de 12 y 8 años y medio. Y veo a su generación y, oye, gracias a Dios, pues mira, no les falta de nada. Van a colegios, tienen ropa nueva, no les falta de nada. Patinetes, yo que sé cuántos puede haber, no sé, no les falta de nada. ¿Y sabes lo que me di cuenta? Que no valoran tanto lo material como mi generación. Yo tenía un jersey, unas zapatillas de deporte y un pantalón. Y un día me propuse que tendría tanta ropa que no me acordaría ni de las camisas que tendría tal. Oye, y yo veo que mis hijos no valoran tanto lo material. Y que los abuelos les dan dinero y ellos pues se lo meten en una hucha, se lo dan al Padre Ángel, que eso me hace mucha ilusión. Entonces quiero pensar que, bueno, que hay otro modelo y que fíjate que sin querer, pues estamos educando una generación que a lo mejor, pues, bueno, tiene menos en cuenta lo material. ¿Cómo es el Padre Ángel? ¿Has escrito un libro y contribuyes con el Padre Ángel? Qué figura histórica, ¿eh? Padre Ángel. Además que bien le viene el nombre que tiene, Padre Ángel. Es que, vamos, ¿no? Es curioso, ¿no? A ti que estés al otro lado, que sepas que en un clic escuchas al Padre Ángel. Es la bomba. Oye, ¿con quién te gustaría charlar que no hayas charlado? Me encantaría charlar con el rey emérito, con Juan Carlos. Me encantaría. ¿Sí? Tomar un café con él. ¿Por? Ese hombre ha tenido que tener una vida tan rica, tan interesante y tan, ¿no? Y tan, tiene que tener tantas cosas que contar. Que me encantaría escucharle, la verdad. ¿A quién te gustaría ayudar que no has ayudado? Pues es que yo no ayudo a nadie, Juanjo. Yo Juan, ayudo... tampoco te hagas ese cartel, Enrique. Me gustaría ayudar muchísimo más de lo que ayudo, mucho más. No sé, yo... ¿Y por qué no lo haces? Pues qué buena excusa, la de no tengo tiempo, ¿verdad? Pero, o sea, yo veo... Mira, estoy viendo ahora unos documentales de la Fundación Bill Gates y Bill y Melinda Gates. Los inodoros. Los inodoros y las vacunas y tal. Y yo quiero hacer eso. Yo quiero ayudar en masa. Yo quiero ayudar a niños. O sea, ¿para qué tienen que morir niños? O sea, yo... Ayer estaba con unos amigos que tienen un hijo que tiene distrofia muscular, una enfermedad degenerativa y tal, y es que a mí se me parte el alma y digo, bueno, esto, ¿cuántos niños hay así? Por favor, vamos a hacer algo, ¿no? No, yo quiero ayudar en producción masiva. Y pues... ¿Aldo? Bueno, yo doy mis limosnitas, hago mis pinitos y tal, pero no. Oye, ¿eres supersticioso? No, nada. ¿Entiendes la superstición? No. ¿Entiendes la suerte? No. ¿Y la mala suerte? Tampoco. No existe todo eso. Es un cuento. Existe el azar. ¿El azar? ¿Qué es el azar? El azar es lo aleatorio. lo aleatorio. Random, ¿no? Eso sí que existe. Tú tiras un dado y sale un número. Eso es el azar. Y a partir de ahí, pues nosotros ya construimos el mito de la buena suerte o la mala suerte. Pero creo firmemente, Juanjo, que cómo tú ves la suerte es fruto de lo que tú le pones a la vida. ¿Crees en la casualidad? Bueno, fruto del azar. ¿Y en la causalidad? Sí, sí, mucho. Sí. Mucho. También creo, fíjate, que tanto para la casualidad como para la causalidad, creo que el universo tiene un plan para ti. Ah, eso cuéntamelo, que eso me interesa mucho, porque eso significaría, o entiendo yo, que está casi todo escrito. Pues algo así. Sí. ¿Sí? Sí. Tampoco te creas que tengo mucho más discurso en torno a esto, pero sí, sí que pienso que el universo tiene un plan para ti. Y otra cosa es que tú seas capaz de interpretar las señales y de seguir ese rumbo, pero aquí hay un plan. ¿Y el libre albedrío? ¿Cómo va eso? Bueno, pues aquí, ¿no? Nuestra capacidad de ver esas señales, interpretarlas y tirar para adelante o no, pero. ¿Rezas mucho? Sí que rezo, sí. Sí que rezo. Tampoco es que siga las oraciones, ¿eh? No soy un católico ferviente, ¿no? Además tengo bastante separado mi fe de la religión. Yo creo en Dios y el resto de las religiones, pues bueno, pues cada uno la suya, pero todas tienen un propósito común. Pero sí, sí, sí que creo en Dios y rezo para tener un diálogo íntimo con él. El tiempo se va echando encima y hay mil palabras que te quiero decir, pero hay una que tiene que ver con ese libre albedrío y con el destino y con todo, y es la opcionalidad. A mí el día que me dijeron esa palabra, me flipó. ¿No? Dicen que el ser humano está hoy en día cargado de opciones, ¿no? Y que quien triunfe será el que sepa escoger en cada instante la opción más adecuada. Y no hay mapa, no hay guía, no hay... No sé si es instinto, análisis o capacidad. Y dicen que triunfará más aquel que sea capaz de encontrar la opcionalidad en su don y desarrollar su don. ¿Cuál es el don de Enrique? ¿El don? El tuyo. Pues estoy por encontrarlo, ¿eh? ¿Lo has buscado? Sí. Mira, yo creo que tengo... Tengo un don que me penaliza mucho, que es la empatía. Me pongo tanto en los zapatos de los demás que estoy perdido muchas veces, porque yo soy, me están matando y digo, sí, es que entiendo por qué lo estás haciendo. Si yo también me pegaría una puñalada. Entonces, bueno, esto que es un don, la empatía realmente es una cosa que te ayuda mucho a conectar con las personas, pero se te vuelve un poquito en contra de ellos. Quiero la última, antes de ir diciendo hasta luego, ¿no? Y la dejé adrede para la última. ¿Qué es la gratitud? Pues fíjate, Juanjo, que a mí la gratitud me cambió la vida. Y además tú lo sabes. Me cambió la vida. En un momento muy malo, muy malo, muy malo y tal. Y a punto de tirar la toalla. Y de repente leo algo sobre la gratitud. Y digo, coño, voy a dar las gracias. Oye, cuando tú das las gracias, cómo cambia la perspectiva de todo, ¿eh? Pero es que además, pues es que tenemos que dar las gracias permanentemente, Juanjo, por todo. Por estar aquí, por ver un día más el sol. Es que hay que dar las gracias. Y resulta que un día un compañero de trabajo, pues, ¿no? Tiene un día toca pelotas, o a lo mejor es que es un toca pelotas profesional, que también, oye, pues, que hay una escuela por ahí de profesionales toca pelotas, tal. Oye, pues tienes que dar las gracias porque te está haciendo mejor a ti, ¿eh? Te está haciendo más fuerte. Y a lo mejor estás pasando una mala racha y tienes que dar las gracias porque estás aprendiendo a capear esta situación tan mala, ¿no? Entonces, la gratitud, quiero decir, es un pilar tan importante de y que ignoramos tanto. Estamos mucho más empeñados en maldecir, ¿no? En culpar o en dar las gracias, ¿no? Y dar las gracias te cambia la perspectiva. Las gracias ves el vaso medio lleno. ¿Tú lo practicas? ¿Las gracias? Sí. Todo el día. Sí. Todo el día. Yo doy las gracias permanentemente. ¿Y a ti? ¿A ti te las das? ¿A mí? Pues no, la verdad es que no. Joder, ya me jodas. Ya, madre mía. Ya que esto no está pasando en el minuto 55 y no me da tiempo a profundizar, pero chico... ¿Me las voy a dar? Ponte delante del espejo y di ese que está enfrente, además de ser guapo, le voy a dar las gracias por algo más. Me las voy a dar a partir de ahora. ¿Sí? Sí. Bueno. Leí algo que en este minuto quiero compartir contigo, ¿no? Decía que... Soy una persona de sentimientos débiles, pero con un carácter fuerte. Que soy celoso, que odio que me mientan y que no siempre ando de buen humor, no presumo de algo que no tengo. Al contrario, doy las gracias por lo poco que tengo, ¿no? A veces me enojo rápido, soy difícil de entender, pero prefiero que me odien como soy a que me amen por algo que aparento ser. Me di cuenta que con el paso del tiempo he ido superando recuerdos, personas, malos momentos. Que he sabido contenerme para no herir a nadie. Quizá más al contrario, ¿no? He dejado que la vida se encargue de cavar la tumba de quien la merece. Y también te digo que si me los encontrara en el camino, aquellos que intentaron fastidiarme un poco... No voy a agachar la cabeza, no. Ni a esquivar las miradas. Más bien voy a decidir sonreír. Porque tengo claro que la vida, más pronto que tarde, pone a cada uno en su lugar. We'll be right back. balada de estas de taca, taca, taca, taca, ¿no? Había que buscar algo que nos despertara un poquito del letargo y de esta conversación melancólica que yo no sé hasta dónde nos ha podido llevar, don Enrique. ¿Hará falta supervisión? ¿Hará falta criba? ¿Hará falta que alguien valide que todo esto lo publiquemos o lo publicamos? Esto es como decía Groucho Marx, yo nunca pertenecería a un club que me tuviera a mí como socio. Pues yo nunca escucharía un podcast que me tuviera a mí como ponente, así que... Bueno, para dar ánimos, Enrique es un tipo importante. Me quedó contarte la anécdota del 150 aniversario del Santander, pero esa te la voy a hacer en privado, porque hoy es tu tiempo y no el del resto de la gente. Gracias por venir. Muchas gracias, Juanjo. Que te admiro, te respeto. Y de verdad que me hace muchísima ilusión que te hayas sentado ahí, sobre todo después de haber escrito un libro y tener tantas televisiones y tantas radios tirando del autor de moda, ¿no? Eres el escritor del siglo XXI con dos brazos, eso es acojonante, eso no suele pasar. Gracias, Juanjo. Nos vemos. Nos vemos muy prontito. Cuídate mucho, por favor. ¿Y tú? A ti que estás al otro lado en... No sé, yo creo que Enrique es un tipo que merece la pena escucharle por lo menos un par de veces, ¿no? Porque empezó hablando muchísimo del banco, y del banco, y del banco, y qué obsesión con el banco. Y nos acabó contando que la gratitud es importante, ¿no? Pues eso, que gracias por estar ahí, por haber dado al play, por haber venido, por compartir, por tantas cosas. Y te digo lo mismo que te dije al principio, ¿no? Voy a apretar mucho los puños para ver si encuentro ese agujerito en el que te pueda ver qué es lo que estás haciendo y darte un abrazo. No de los virtuales, sino de los de verdad. Y si no lo encuentro, te lo lanzo espiritualmente o energéticamente o como carajo te apetezca decirlo, ¿no? Gracias por venir, gracias por estar y que sepas que te esperamos aquí hasta el instante en el que decidas dar otra vez a un clic. Hasta entonces, extraordinariamente feliz.